nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, aquí estamos nosotros y los medios, como siempre, con Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, ¿cómo están? Muy bien. Ahora, nosotros seríamos nosotros y los medios, ¿cuándo hablan? Nunca, porque no somos lo mismo, dice la promo. Iván a Casas también. ¿Cómo anda? En esta mesa. Es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Y Martín Gómez también. Como Martín Gómez, como quién más. Allá quien estará en La Plata, no sé, Juan Natale, digamos Juan Natale, digamos César Poffer, digamos Perla D'Amuri. En alguno le vamos a invocar. A Perla la escuchamos. A Perla podemos dar. Lo feudo. ¿Perla lo feudo? No, estará lo feudo. Tal vez también. Sí. Alguien habrá del otro lado haciéndonos el aguante allá en los estudios. Agustín centrales. Varela. Agustín Varela. Si nombramos a toda la planta de la radio, seguramente alguien vamos a enganchar. Claro, o no, digamos, porque por ahí hay uno que pasó ahí. ¿Qué es esto? ¿Cómo venimos esta semana? Empezamos diciembre. Último mes del año, se viene terminando. Último mes del año, último sábado de un periodo de gobierno. Bien. Ya el sábado próximo comienza otro. Qué vago, ¿no? Calor, hace mucho calor. Está lindo. Me dijeron que en los programas de radio hay que decir cosas cotidianas, de esas que la gente dice en la casa, ¿no? Qué calor que hace. Sí. Lo extraordinario, la noticia sería el tráfico, que un 2 de diciembre hiciera frío. Sí, eso sería una noticia, pero ya no entraría dentro de lo cotidiano, ¿no? Uno tiene que decir las cosas que dice todo el mundo. Alcanzame las chancletas, pasame un mate. Bueno. Qué calor que hace, esas cosas. Qué barbaridad. Bueno. Programa número 64, Iván a Casas. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Contanos, dale. A través de una línea telefónica gratuita. El 0800-222-1270. ¿Qué? 0800-222-1270. Como la frecuencia de la radio. Tenemos también correo electrónico, nilmedios@gmail.com. Muy bien. NYL Medios. ¿Y tenemos Facebook o alguna Facebook, de esas cosas? Sí, nos pueden buscar como Nos los Medios. Y tenemos un blog donde pueden encontrar allí para escuchar. ¿Cuál es el Facebook? Me dijo. Nos los Medios. Ah, bien. Así nos buscan. Y les decía, en el blog pueden encontrar programas ya emitidos, si se perdieron algunos y lo quieren revivir, es nilmedios.blogspot.com. Bueno, bárbaro, así que si lo quieren revivir, ¿están muertos esos muchachos? Están ahí, reposando. Latentes, latentes, algo así como el monstruo de Don Frankenstein, que estaba ahí todo esperando que le entraran las anguilas por distintos orificios de su cuerpo, hicieran ciertas conexiones eléctricas y se levantara el grito de it's alive, decía el profesor Frankenstein. Bueno, pues nada tiene que ver con este programa número 64, aunque tal vez si revivieran algunos monstruos todos caeríamos en el llanto que 64 así yo sé lo que es. ¿Qué es? Es el colectivo que va de La Boca a Barranca Belgrano. Lo he tomado de La Boca a Barranca de Belgrano. Sí. Usted es de La Boca, ¿qué iba hacia Barranca de Belgrano? No, pero uno sabe, usted no sabe, lo colectivo yo le digo. Dice ahí. Claro, no, alguna vez habrá ido a Barranca de Belgrano, pero lo he tomado, pasa por ahí, por la zona de Plaza de Mayo, Congreso, pasa por muchos lados, un colectivo de los tantos. En una época uno memorizaba los recorridos cuando no tenía, cuando no tenía otros datos. Uno en una época adivinaba los números del colectivo. colectivo, que ya sabía la línea, pero el número del colectivo lo veía venir a dos o tres cuadras, se juntaba con los pibes y decía, ese es el 37. No, ese es el 37. Y se jugaban apuestas, todo. Porque había menos cosas con que divertirse. Claro, no habiendo internet. ¿Qué mejor que adivinar los números del colectivo? Claro. De lejos. Pero no, el 64 en la quiniela no es el colectivo, es... Es el llanto. El llanto. Un programa lacrimógeno, entonces, el de hoy, con pensamientos sobre... Hablábamos de Frankenstein y que nada tiene que ver con el programa de hoy. Sin embargo, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez. Y resulta que precisamente vamos a conversar de cosas que tienen que ver con revivir ciertos pasados. Ajá. Con poner sobre la lupa nuevamente ciertas conductas, ciertos hechos, con lupas distintas, ciertamente. E incluso parece que tenemos un verdadero monstruo redivivo luego de eso. Sí. Alguien que todos pensaban que había pasado a mejor vida. Esto es, se había hecho sueca, por ejemplo. O había adoptado el silencio como modo de vida. Sí, pero yo no sé si eso es bueno para ella. Sería bueno para nosotros, tal vez, pero no para nosotros y los medios que nos hacemos una serie de festivales. ¿Qué sería de nosotros sin ella? En fin, estas son algunas de las cosas que van a pasar en el programa de hoy. 3 de diciembre de 2011. 3 de diciembre. Yo te dije 2 de diciembre, estoy un día atrasado. ¿Viste? Bueno, hoy es 3 de diciembre y un 3 de diciembre deben haber pasado cosas en la historia. No me acuerdo ninguna, pero pasaron tantas. Yo le voy a decir un año cualquiera y usted me contesta así al voleo. A ver. En 1857, ¿qué pasó? A ver, 1857, ponele, yo digo, Polonia. Ah, pero esto es más adelante. Esto es más adelante, esto es más adelante. Claro. Acá tendría que haber entrado otra música, tal vez la de Wagner. Sí, porque pero... en 1857, en Polonia, nace el escritor Joseph Conrad, un famosísimo escritor de cuentos y novelas. Muchas de ellas transcurrían en el mar, porque era un tipo que le gustaba mucho esto de embarcarse. Y así como Silvio Rodríguez se pasó 6 meses en el Playa Girón y de ahí sacó cerca de 25 canciones, este tipo se embarcaba y de ahí sacaba sus personajes, su historia. Es conocido Joseph Conrad por cosas tales, bueno, tal vez la más famosa de todas sea Lord Jim, sí. Escrita en 1900. Después Tifón, Con la soga al cuello, Romance, Los herederos, y tal vez una de las menos conocidas habitualmente, aunque la más conocida de todas en su argumento, en su historia. Estamos hablando de El corazón de las tinieblas, Heart of Darkness. Uh-huh. ¿Dije bien, Casas? ¿Usted sí. que es inglesa? Sí, sí, lo dijo bien. Heart of Darkness, escrita en 1899, donde el tipo relataba... Pronunciado como pronunciaba un polaco. No, obviamente, claro, estamos hablando de Joseph Conrad. Decía que... El corazón de las tinieblas es un relato corto que en donde vuelca Conrad las terribles penurias que vivían los hombres del Congo libre en aquel momento, que eran absolutamente sometidos por el imperialismo inglés del momento. Ese pequeño relato fue tomado por un ítalo norteamericano con nombre de dictador español y apellido de marca de auto, y aunque no representante del Diego, estamos hablando de Francis Ford Coppola, quien armó con este pequeño relato de Joseph Conrad una peliculita que todavía se ve de vez en cuando, ¿no? Todavía ha quedado en la memoria, adaptando las penurias de los... integrantes, habitantes del Congo libre, a Vietnam. Uh-huh. Le puso música de Wagner, lo contrató a Martin Sheen. Y se dio en llamar Apocalypse Now. Y como todo tiene que ver con todo, estamos escuchando el famoso tema de amor del Padrino, película que consagró definitivamente a Francis Ford Coppola. Y que está en este momento en cines. Ah, sí. No Francis Ford Coppola, sino El Padrino. Una versión remasterizada, ¿qué es? Sí, creo que sí. Digamos, dieron en estrenarla de nuevo y a uno le dan ganas de ir a verla, porque sí, ya la vi como 36 veces en el cable, pero en cine no, porque uno era muy chiquito. Claro, pero le decía que la música de esta y muchas otras obras maestras del cine fueron compuestas quizá por uno de los músicos más importante que le han cedido su composición a, al cine, que es el, Bon Jovi. El italiano no. Nino Rota. Ah, Nino Rota. Que en 1911, un día como hoy, 3 de diciembre, nacía. Y pero no, mire usted cómo no todo solo, tiene que ver con todo. No solo compuso este tema de Amor del Padrino, sino que también compuso este tema. Esto es función privada. Que no es la cortina, no fue compuesta como cortina de función privada, sino quizás por la obra maestra de Federico Fellini, Amarcord. Mis recuerdos. Mis recuerdos. La película casi autobiográfica en la cual... Autobiográfica a la manera de Fellini, digamos, delirándose un poquitito mucho. Con un relato onírico, diríamos, sí, para hacernos lo fino. Sí, sí. Pero música que... Delirio, va, digamos. Música que ya ha quedado consagrada como... Pero sí, es verdad, uno recuerda a Rómulo Berruti y a Morelli tomando sus whiskycitos, sus licorcitos que traían de los festivales a los que recurrían, ¿no? Uh-huh. Que concurrían y demás. Yo no sé si antes era así o se lo debemos a Berruti y a Morelli, pero esta música... A ver, Martín, dale un poco de bomba. Digo, no sé si se lo debemos a Rómulo Berruti o ya era considerado antes porque uno creció en esta movida. Es casi sinónimo de cine. Sí. No, claro. A uno le mandan este tema de y cine. Dice, bueno, van a hablar de cine. Bueno, tenemos a continuación otra. Mientras seguimos desgranando las efemérides, va a aparecer otros temas de Nino Rota. Uno que no lo pusimos, por, obviamente por falta de tiempo, es la característica del programa de Susana Jiménez, que es la música de nada más y nada menos que 8 y medio, otro de los grandes de Fellini. Y también es una música muy distintiva y demás. Nino Rota, bueno, entonces nací en 1911, un día como hoy. Escuchábamos entonces recién a Amarcord, una, como decíamos, una pequeña autobiografía llena de afectos de Federico Fellini con música de don Nino Rota, antes el tema de Amor del Padrino. Y si hablamos de amor y ahí de afectos, ahí tenemos otro tema. Bueno, este es el tema de otro de los filmes de Fellini protagonizado como tantos por Marcello Mastroianni, que es La Dolce Vita. Exactamente. Qué pedazo de compositor, don Nino Rota, ¿no? La verdad que... Le pegaba un poquito a la music, Nino Rota. Entonces decíamos, todos el tema, hablábamos de afectos, hablábamos de amor, inevitablemente la víscera que se nos representa es el corazón. El cuore. El corazón, que el corazón de las tinieblas se llamaba el cuento de Joseph Conrad. En este caso hablamos del corazón, la víscera concretamente, porque Christian Barnard, el sudafricano cirujano, realiza el primer trasplante de corazón humano en Cape Town, Ciudad del Cabo. Cape Town, más conocida por Ciudad del Cabo, por nosotros, por nosotros, claro, no por los sudafricanos. Eso pasaba en 1967, también un día como hoy, Buya. ¿Cuántas cosas? Y si uno habla de corazón y habla de afectos y habla de tinieblas, tal vez piense en colores que le representen, digo, esta cosa de los afectos del corazón. Por ejemplo, el púrpura o, por ejemplo, si hablamos de tinieblas, podemos hablar de profundidades. Si hablamos de profundidades y si hablamos de púrpuras, un púrpura profundo sería algo así. Y como, en inglés digo, Deep Purple. Deep Purple, grupo emblemático del rock de los 70, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70. Sí, de prácticamente todo lo que se piense como heavy metal o rock pesado, cosas por el estilo. Sí. Deep Purple, que en 1972 comienza a grabar uno de los discos más famosos de su historia. Ahí está. Y ahí está sonando. Ahí está. Qué sincronización, ¿eh? La sincronización vence al tiempo. En este tema aparece en este disco que digo, comienza a grabarse un 3 de diciembre como hoy, pero de 1972, y que significaría algo así como el final de la banda. Ajá. Porque después de este disco, Deep Purple sigue existiendo, pero sus integrantes principales se empiezan a se van digregar. De gira cada uno por su lado. Deep Purple entonces comienza a grabar el disco Machine Head, uno de los discos más influyentes del rock pesado, dice, y acá están cosas como Lazy, como Smoke on the Water, como Estrella del Camino, Star Highway, ¿no? Algo así es el nombre. Sí, disculpen ustedes, gente que tiene menos de 25 años. Cuando uno era chico, esto se llamaba Humo sobre el Agua, Estrella del Camino. No, yo conozco sonsos que hablan todos los días por radio, que tienen 40 años y más, y los nombran en inglés. Ay, los nombran en inglés, sí, claro. Digo esto porque la gente joven suele, más joven que uno, suele prorrumpir en carcajadas cuando uno dice, y sí, yo quiero escuchar Humo sobre el Agua. Ya les avisamos que el día que homenajemos, que corresponda homenajear por la efeméride a los Beatles, vamos a decir boleto para pasear. Boleto para pasear, socorro y cosas por el estilo. Submarino amarillo. Y el submarino amarillo, claro. Hey, chú. Por favor, señor cartero, vamos. Vamos. Por favor, señor cartero. Please, please, Mr. Postman. Para mí fue siempre, por favor, señor cartero, cuando uno se juntaba en las casas de los vecinos a escuchar el rock que en ese momento empezaba a despuntar y que uno del barrio había conseguido comprarse un disco. Todas las cosas pasaban en la extranjería. ¿En la Argentina pasó algo? En la Argentina pasaron algunas cosas, no todas demasiado agradables. 1990, un señor que nada hacía por los corazones ni por la música de rock, salvo que nos refiriéramos a Iorio, el coronel Mohamed Ali Zain el-Din encabeza un amotinamiento en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en Argentina, 1990, un 3 de diciembre, que sería de algún modo el último de los levantamientos último, cara pintada, por llamarlo, y el canto del cisne de los levantamientos militares, claro. Porque fue agónico, porque fue reprimido, porque sus cabecillas fueron presos y porque a partir de allí se produjo una profunda reforma en la estructura militar, ¿eh? La hizo Carlos Saúl Menem. Sí, lo que comenzó con la Semana Santa del año 87, de alguna manera concluye y de manera, esperemos que definitiva, en ese diciembre de 1990. 1996, 6 años después, también en la Argentina, una desgracia, una noticia infausta. Fabián Polosecchi, conocido por un programa de televisión que hacía, un programa de televisión que duraba, creo que duraba media hora, donde se entrevistaba con gentes raras y poco habituales en la televisión. Sí. Fabián Polosecchi fallece. Sí, sin quererlo, vanguardista, ¿no? Porque hoy prácticamente toda la gente que aparece en televisión es rara. Sí, es cierto. Y uno no sabe muy bien por qué está en televisión. Pero en aquel momento contaba historias de personajes no habitualmente frecuentadores de la pantalla chica. Y los contaba de un modo muy afectivo y de un modo muy claro, y uno podía enterarse de la existencia de vidas y de gentes que tal vez no había cruzado jamás en esa clase de personas. Bueno, ¿y más acá? Más acá, 1998, hay un señor que es elegido nuevo director de la Real Academia de la Lengua. Sí. Víctor García de la Concha. Vamos a hacer un silencio. 2003. Vamos a hacer un silencio respetuoso. No porque haya fallecido, sino para evitar todos los miles de chistes burdos, tontos. Y como nosotros no estamos en el humor fácil, vamos a seguir con la enfermedad. Bueno, 1998, entonces decíamos, el filósofo Víctor García de la Concha es elegido nuevo director de la Real Academia de la Lengua. Bien, 2003. La Cámara de Senadores de Argentina destituye al juez de la Suprema Corte, Eduardo Moliné O'Connor. Recordamos, esto fue un hito dentro de la justicia argentina, cuando Néstor Kirchner decidió que, había que meterse a cortar con la famosa mayoría automática y a darle un poco más de credibilidad y fe en la justicia a los argentinos. Y después vinieron incorporaciones de miembros de la Corte muy importantes, muy prestigiosos en el mundo jurídico, como el juez Zaffaroni y la jueza Heitner Lasco y la otra jueza. Sí, que se me está olvidando en este instante. Bueno, ya cuando nos acordemos la. Argibay. Argibay, muy bien. Menos mal que tenemos acá a Ivana. Que no, que todavía no entró en los problemas de la memoria. Sí, sí, digamos, el Alzheimer la tiene todavía a raya. Vamos al programa de hoy, Buya, ¿le parece? De una vez por todas. Por favor, ahí está esta musiquita. Muy significa bien. Que vamos a irnos rápidamente al primero de los audios de este programa, que tiene que ver, como decíamos, con pensar el pasado, pensarlo en... Pensar la historia. Pensar la historia, pensar los hechos, observarlos desde una lupa un tanto distinta a la que se solía utilizar a partir del impuesto a trompadas y cachetazos durante la mayor parte de la historia, precisamente Argentina. Sí, la presidenta Cristina recientemente decidió crear por un decreto presidencial un instituto de revisionismo histórico bautizado Manuel Dorrego, y lo anuncia con motivo de conmemorarse la Vuelta de Obligado, vamos, entonces, día de la independencia, ¿no? Exactamente, vamos entonces a escuchar el anuncio de la presidenta de la Nación, de la creación del instituto, y algunos comentarios de un reputado historiador argentino. Estamos hablando del señor Romero. Luis Alberto Romero. Luis más Alberto conocido Romero. Por Romerito. Dado por Romerito, que es, porque es hijo de otro historiador. Claro. También muy reputado. También muy reputado. Luis Alberto Romero, entonces, conversa con Silvestre, esto es, no el perseguidor de Tweety, sino el ex compañero de Allegri, y parece que no está muy de acuerdo con lo que dice Cristina, aunque en realidad pareciera que sí está de acuerdo, porque Cristina dice una... Pero bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar y después vemos. La Vuelta de Obligado ya forma parte de la historia de los pueblos de la América del Sur. Estamos en comunicación con el doctor Luis Alberto Romero. Él es historiador, escritor, profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. A ver, ¿qué importancia tuvo en la historia argentina la Vuelta de Obligado? Bueno, la Vuelta de Obligado fue una batalla librada por las tropas de la provincia de Buenos Aires en contra de la flota inglesa en el año 1845. Buenos Aires había bloqueado el río Paraná para impedir la llegada de buques extranjeros a los puertos fluviales del litoral, y los ingleses, de acuerdo con el principio de la libre navegación de los ríos, dijeron que ellos querían pasar. La flota de guerra inglesa forzó el paso en Obligado, cortó las cadenas que cerraban el río. Hubo una resistencia importante, pero fallida. ¿Fue un hecho sobresaliente o se lo agigantó? Fue sobresaliente en el sentido de que los ingleses no estaban acostumbrados a que alguien se resistiera y resistiera tenazmente, ¿no? Y fue muy bien recibido por mucha gente. No por toda, le aclaro, porque en realidad fue parte de una guerra civil. Y una de las partes enfrentó a los ingleses, ¿no? Habían sido antes las invasiones inglesas, que tampoco están desconectados del intento que más tarde se hace aquí en la Vuelta de Obligado, y que en las dos oportunidades fueron resistidas valientemente por los argentinos. Se trató de una derrota. En realidad, Rosas y Buenos Aires obtuvieron una victoria fantástica después de 5 años de negociaciones diplomáticas, de impresionar a los ingleses, de no aceptar sus condiciones, y finalmente los ingleses dijeron, bueno, está bien, nos vamos. Y eso se hizo con diplomacia y con un empecinamiento notable, como tenía Rosas, que es muy, muy dura para negociar, ¿no? Un empecinamiento notable, como tenía Rosas, que es muy, muy dura para negociar. Porque la verdad, yo siempre me he preguntado lo mismo, ¿por qué se ha exaltado lo que ha significado una derrota? Si uno piensa que hay que ir a un mundo de una convivencia civilizada, donde las cosas se discuten, donde cada uno esté dispuesto a escuchar al otro, habría sido un buen precedente. Decir, bueno, miren, admitimos que Rosas hizo un gran aporte a la soberanía argentina, pero lo hizo por la diplomacia. Admitimos que Rosas hizo un gran aporte. Hoy tenemos la necesidad de darle una resignificación a la soberanía nacional. La resignificación debe estar dada hoy en el campo de la lucha de las ideas y de la decisión de cada país de construir un proyecto de nación de acuerdo a sus propios intereses. integrándose junto a sus hermanos de la región. Después la otra cosa que es un poco más general es esto de la soberanía, y sí. Aquí voy a ser un poquito heterodoxo, por supuesto que yo creo que nuestro país tiene que ser soberano, pero soberano no puede querer decir encerrarnos y cortar toda comunicación como con el mundo, claro, exterior, y acusar a la gente que no piensa como nosotros de extranjerizantes, como ha ocurrido, sí, en el último decreto del gobierno cuando crea el Instituto de Revisionismo, sí, Histórico. De un espacio institucional desde el cual poder analizar, estudiar, reflexionar y debatir también acerca de la historia real de los argentinos y no de la historia oficial. Por eso ayer por la noche firmaba el decreto que conforma el Instituto de Revisión Histórica Manuel Dorrego, otro gran patriota argentino. A usted no le gustó mucho ese instituto de revisionismo, ¿no? No, no me gustó. Primero porque el Estado dice que él tiene la verdad y que la va a difundir, y de una manera casi amenazante. La van a entender por las buenas o por las malas. Estudiar, reflexionar y debatir también. ¿Y usted qué teme? ¿Que se construya un relato propio, nuevo o más adecuado a las circunstancias históricas que vivimos? Y yo creo que ya lo hemos visto en otros temas, como el tema de la memoria sobre los años de la dictadura, ¿no es cierto? El gobierno tiene un relato político, pero como el gobierno no distingue muy bien lo que es su fase política de su dimensión como jefe de Estado, involucra también al Estado en algo que es de una parte, que es de una parte, ¿no es cierto? Hay una parte que cree que las cosas fueron así y otra parte que no, y el Estado es de todos, y la enseñanza debe ser un lugar neutro, ¿no? Un gustazo, bueno, y le mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Gustavo, hasta luego. El profesor Luis Alberto Romero, la verdad, un gran pensador argentino. La verdad, un gran pensador argentino. Romerito, Luis Alberto Romero, así es el nombre de este historiador, pensador argentino, dijo Silvestre. Tenemos algunos textos por ahí, porque esto hizo bastante ruido durante la semana y hubo gente que habló, pero digamos de una vez por todas que hay una, digo, en los subrayados del audio podían notarse tal vez, pero hay una claridad conceptual. Digamos, aquellos que les molesta que la década del 70 sea vista en función de las luchas populares, les molesta de igual modo que el siglo XIX sea visto al calor de la gesta de las luchas populares, como fue la resistencia a la pretensión de invasión de Inglaterra, Francia y algunos cipayos vernáculos, ¿no? Aparte, para establecer, voy a usar una palabra linda, va a establecer un parangón. Ah, mírate. supongamos que, no sé cuáles son las, sí sé que es ideológicamente liberal y es más que evidente Romero, no sé si tiene alguna afiliación partidaria más cercana. No tiene la menor importancia. No importa. Pero digo, analicemos el tratamiento que se hizo durante el gobierno de Raúl Alfonsín del tema de la dictadura militar y de la violación sistemática de los derechos humanos y demás. Entonces uno podría decir, el nunca más, usando palabra de Romero, es un intento de clausurar la historia desde el Estado y contar un relato. Y por supuesto que fue un intento. Claro que es eso. Y vaya si se lo discutimos durante mucho tiempo. Pero y recién ahora podemos empezar a sacar pecho de decir no es el único relato. Y es más, tiendo a creer que ese relato, la teoría de los dos demonios y demás, ha quedado más en desuso. Porque de eso se trata, discutir la historia también. Por supuesto, está muy bien que. Pero aparte, Romero, querido Romero, escriba libros, se gane la plata investigando. Sí, de sí, clase y demás, y le dé un enfoque pretendidamente científico a lo que él hace y demás, me parece muy bien. Pero a ver, pero acá digo, pero me parece que hay un problema hay una discusión, hay un problema de honestidad igual, ¿eh? Ah, no, claro. Porque a Romero no se le escapa que la historia de Mitre también es un intento de clausurar la historia, obvio, y de ver las cosas de obvio, lugar. Obvio, entonces, obvio. Esta discusión empieza obvio, a ser bizantina. O por azar en las aulas desde que éramos chicos y muchas otras generaciones se cansaron de ver a Sarmiento, a determinado, que uno no tiene por qué sacarlo, bajar o subir cuadros, pero digo, hay cuadros que nunca aparecieron. Es más, cuando yo hace tiempo, recuerdo que no sé, todo el periodo de Rosas directamente no se veía, ¿no? Uh-huh. En la escuela primaria hubo periodos en, sí, hubo periodos en los cuales se arrancaban las páginas, claro, del libro directamente. Y esto no digo, la maestra mandaba arrancar las páginas de la 25 a la 32. Esto no significa una reivindicación de Rosas in totum, pero sí que es, no, sí, es, sí, es, vamos, vamos, restaurador, mueran los salvajes asquerosos, sucios en Italia. Es evidente que obviamente la historia, decir que se politiza la historia es una cosa, es como decir se politizan las elecciones. Claro, sí, dice, exactamente. O cuando alguien dice ese paro es político, no, claro. ¿Qué va a ser? ¿Religioso? Sí, digamos, lo que pareciera que lo que les molesta es discutir esa pretensión de neutralidad, de objetividad, como se llamara algo, Julio Argentino, bueno, Roca, Ramón Falcón. Lo que les molesta es, claro, sí, la, sí, disputa de lo que Gramsci llamaría por la hegemonía cultural. Uh-huh. Ellos han logrado establecer como sentido común la historia, que lo que hoy llamamos historia oficial. Ya cuando alguien le cada dice, vez menos. Pero digo, cuando uno ya le dice historia oficial es que ya está tomando una distancia. Sí, desde luego. Si no, uno diría la historia seca. Cuando uno, pero aparte, claro, ellos lo saben y ellos ni siquiera están de acuerdo con in totum. Y cuando Romero habla acá, por supuesto, o escribe en La Nación, que ahora vamos a ver un párrafo, uh-huh, está haciendo política. Desde luego. No, desde está luego, haciendo ciencia. Después hará ciencia y es uno de los tipos más reconocidos dentro de, claramente, encuadrado dentro de una historiografía liberal. Y en su cátedra, en la Facultad de Historia también. Sí, claro. Él es uno de los profesores más importantes de la educación, y no letras. Es neutral. Está haciendo, claro, política y está muy bien, Romero. Haga política, claro, no me la disfrace, pero, de ciencia. Claro. Nada más. No, claro, nos mienta. Claro. Bueno, es una discusión parecida. Ahora vamos a ver. Salvando la distancia, es una discusión parecida al debate sobre la ley de medios. Sí. En donde no se trata de suprimir voces, sino de que aparezcan todas las, claro, voces. Acá lo mismo. Pero bueno, Beatriz Sarlo es una de las que saltó primero. ¿Saltó Beatriz Sarlo? Sí. Es una mujer grande, que tenga cuidado. La nota de Sarlo titulada ¿Puede ser arcaico o puede ser peligroso? Ella saltó, yo la vi, tengo un documento exclusivo cantando y ya lo ve, el que no salta es un inglés. Pero bueno. A partir de ese título, sacamos los siguientes fragmentos de la nota. Se podría decir mucho sobre este decreto, pero solo diré dos cosas. La primera, el revisionismo histórico es una poderosa línea ideológica surgida en la década de 1920. Todos los historiadores profesionales conocen esos libros que, escritos con gran estilo y pasión, tuvieron repercusiones más amplias que la disciplina. Los revisionistas de los años 20 eran hombres de derecha y lamentaron que Uriburu, después del golpe de 1930, no los empleara como consejeros. Y otro párrafo, el párrafo final, dice: el Instituto de Doctrina podría convertirse en un rincón arcaico y polvoriento, pero también podría ser un centro que irradie su historia a la escuela. Allí se convertiría en algo más peligroso. Finalmente, los revisionistas, desdeñados por Uriburu en 1930, podrían festejar, desde el paraíso, que el gobierno kirchnerista adopte su descendencia. Claro, che, es una avivada bastante berreta de Beatriz Sarlo, de correr por izquierda como diciendo heredan un legado histórico nacionalista católico y demás. Sí, pero, sí, bueno, pero correr por izquierda, por una izquierda inexistente. Una izquierda liberal. Es el mismo argumento que dice que me venís con el peronismo si era un militar. Por eso digo berreta, que incluso es ofensiva para con Beatriz Sarlo mismo, que leyó más de una vez textos de Mao y demás. Así que, y que ha estado mayormente del lado de la crítica a la historia oficial, salvo cuando esta crítica parte del gobierno nacional, por ejemplo. Sarlo está haciendo política. Claro. En otra coyuntura hubiera pensado otra cosa, hoy piensa otra porque está haciendo política. Uh-huh. ¿Qué decía Romero? También en La Nación, Luis Alberto Romero decía en una nota titulada El Estado impone su propia épica. Muy bien. Y dice así. Ay. Es complicada La Nación. Sábana. La retórica revisionista, sus lugares comunes y sus muletillas encaja bien en el discurso oficial. Hasta ahora se lo habíamos escuchado a la presidenta en las tribunas, denunciando conspiraciones y separando amigos de enemigos. Pero ahora es el Estado el que se pronuncia y convierte el discurso militante en doctrina nacional. El Estado afirma que la correcta visión de nuestro pasado, que es una y que él conoce, ha sido desnaturalizada por la historia oficial, entre comillas, liberal y extranjerizante, escrita por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX. Los historiadores profesionales quedamos convertidos en otra corpo que miente, en otra cara del eterno enemigo del pueblo. En nombre del pueblo, el Estado coloca, en el lugar de la historia enseñada e investigada en sus propias instituciones, a esta épica, modesta en sus fundamentos, pero adecuada para su discurso. Más aún, su intención de imponerla a los ciudadanos como verdad. Quizás sea el momento de que en nombre del pueblo se le diga a quien encabeza el Estado que hay cosas que no tiene derecho a hacer. Mira vos, por ejemplo, meterse con la historia, o sea, con la política. Pero si el Estado no se mete con la política, o sea, no entiendo. ¿Cómo sería? A ver, Brienza le contestaba de alguna manera a los dos. Un párrafo. A ver qué dice Brienza. En tiempo argentino. Nos evita decir tonterías. Contra los patobicas culturales, dice Brienza. Y allí están, parados a las puertas del edificio de la cultura argentina, mirándoles las zapatillas y las pilchas a todos aquellos que quieran entrar a decir algo diferente. Querida Beatriz, hay varias líneas del revisionismo. Desde el nacionalismo oligárquico y católico, como los hermanos Irasusta, por ejemplo, pero también desde el liberalismo, como Adolfo Saldías, desde el republicanismo, como escriba Ricardo bien, Rojas. Brienza, no ve que me la hace equivocar, Iván. Perdón, muchas palabras. Como Ricardo Rojas. Desde el radicalismo irigoyenista, como Arturo Jaureche y Raúl Scalabrini Ortiz. Desde el trotskismo, como Jorge Abelardo Ramos y Milcidía de Espeña. Desde el marxismo, como Hernández Arregui. Uh-huh. Reducir todo el revisionismo a uno solo es, por lo menos, una visión simplista, sino de mala intención. De mala intención, Brienza. Hacerlo no se le escapa, ni Hernández Arregui, no. Ni Jaureche, ni Scalabrini Ortiz. ¿Qué digo? Jaureche sí viene... Y todos los demás que no voy a decir los nombres otra vez. Ni Abelardo Ramos, ni nada. Pero Abelardo Ramos, Hernández Arregui y el propio Scalabrini Ortiz eran hombres de izquierda profunda, marxistas convencidos. Así que digo, esto de adjudicárselo al fascismo falangista, hazlo, por favor. Pero bueno, y Romero mismo plantea lo de la corpo y establece un parentesco con el tema de la discusión de los medios. Y esto es una suerte de profecía de autocumplimiento, digamos, porque nadie puso en el freezer a los historiadores liberales, ni los mandó presos, ni se creó un gulag, ni se prohibieron los libros. De hecho, en las escuelas primarias sigue estudiando con libros que lejos están de los pensamientos de Pepe Rosa o cualquiera de los que acabamos de nombrar. Bueno, y si nosotros no vamos a la tanda, no van a frizar a nosotros, pero... Esto hablar de la corpo de los ciudadanos es para crearla, precisamente, que lo intenta romper. Es decir, vengan acá que nos están atacando. Sí, y es interesante que tanto Beatriz Arlo como Romero escribieran sus opiniones en el diario fundado por uno de los historiadores más liberales más cuestionados, que es Bartolomé Mitre, y me refiero a La Nación. Vamos a la tanda. Espacio publicitario. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran. Aquí, para hacerles compañía. Más al fondo, cuyotarios. El tema es comprendernos. Con Nora Cárpena. Todos los lunes a las 0 por provincia. AM 1270. O no somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes, de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Bueno, feliz día del médico, que hace a nuestra vida y a nuestra historia de familia. Y feliz día de la Virgen. No se olviden de armar el arbolito el día 8. Y sobre todo el pesebre, que representa la escena de la Sagrada Familia. Y allí pongan, hay que poner la cunita vacía. Al niño hay que ponerlo cuando nace para la Navidad. Y en la cunita, todas las intenciones. Que ahí estamos todos y eso nos hermana y nos vuelve. Un entrañable abrazo, hasta la próxima. Hola, nosotros y los medios, buenas tardes. Una tarde más que estoy con ustedes. Bueno, los Gustavo y Iván a Casas. Y no me quiero olvidar de Perlita D'Amuri, lógico, sería todo un desperdicio. A los operadores, a todos. Estaba leyendo un libro que se llama Fantasías Fantásticas. Y entre ellos hay un artículo que se llama Bolazos. Bolazos, así directamente, bolazos. Y me he quedado con dos bolazos muy, muy notables. Uno, un señor fue designado por esos vericuetos constitucionales como presidente provisional en un momento dado y dijo, todo el que ahorró en dólares se le devolverá el dinero en dólares. Están esperando a la pobre gente. Y el otro, al Banco Provincia lo voy a dar vuelta como una media. Si podés engancharlo al primer mensaje, hacerlo. Y si no, este sería un segundo mensaje. ¿Sabés qué es lo que quiero escuchar, Gustavo? ¿Bulla o Gordillo? Cuando yo les pongo en conocimiento allá por febrero, la Negrita de Tolosa. La Negrita de Tolosa es quien va a asumir la presidencia con su reelección el próximo sábado. Así que si querés darme ese gusto, esa generosidad, hacelo. Cuando yo te presento en la Negrita de Tolosa. Chao. Mirá, la Graciela de la Plata, estoy escuchando el programa que están desarrollando y más allá de coincidir o no en el tema de la vuelta de obligado y demás, me parece que los conductores están cayendo en algo bastante triste, que es decirle romerito a un profesor. No interesa la idea que tenga el profesor. Cuando uno quiere degradar a otro, está cavando dos cosas, una al otro, pero la primera que cava es a uno. Entonces, no pierdan calidad degradando a otro, sobre todo sobre su apellido, Romerito, que era muy triste escuchar eso. Digan lo que piensan, pero díganlo bien, con hidalguía. Adiós. Total, lo que digamos está bien. Sí, buenas tardes, señor Redavich, soy Provincia, señores periodistas. Bueno, el sábado pasado ustedes dijeron de que Mañeto era un SOL, una grosería de ese tipo. Y bueno, pero no sé, no olvidemos que Kirchner hizo brillantes negocios con Mañeto, ¿no es cierto? 2002, 2003, 2004, parte 2005. Ahí los dos se llenaban de plata. Y así que no sé si están para agredir tanto Mañeto, que no conozco y tampoco lo quiero defender, ¿no? Pero quería hacer eso, no, hay que ser justo, hay que ser justo. Los dos hicieron brillantes negocios para ellos dos, no para la Argentina, ¿eh? Entre ellos Fivertel y Cablevisión de 500 millones de pesos. Gracias, Nahón, buenas tardes. Bueno, y están los albatros sobrevolando nuestras testas a los picotazos limpios. Faltan 12 minutos para que termine este programa. Le agradecemos a la primera oyente que nos dio una clase magistral acerca del pesebre, el arbolito y toda esa movida. No sabemos bien qué tenía que ver con esto, pero tal vez sea una cuestión de revisionismo histórico también. Luego, Graciela de la Plata. No, luego Elvio, Elvio, grande, enorme, Elvio. Y sí, vamos a pasar algo de eso, ¿eh? No hoy porque no tenemos el material a mano, pero te prometemos que antes de fin de año vamos a hacer un cortito con la negrita de Tolosa. A Graciela de la Plata, que le molestó que le digamos Romerito, pero es que le dicen Romerito. Graciela, no, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, igual que Luis Alberto Romero, y en los claustros universitarios se lo conoce como Romerito, no de manera despectiva, sino para diferenciarlo de su padre, que también fue un gran profesor de la Universidad de Buenos Aires. Cosa que dijimos antes de todas maneras, Romerito, de cualquier modo. Si fue entendido como un desmérito, no. Tenemos profunda diferencia político-ideológica, pero no lo despreciamos como persona, ni muchísimo menos. No, es que aparte para... Y como historiador. Para criticar o encontrarle deméritos a Romero, no es su apellido el problema. No, digamos, hay muchísimos otros argumentos. No. Al amigo Naom, que siempre llama para dejar su cosita pescando. Está muy bien que defienda a Mañeto, sí, pero que lo diga. No tiene por qué andar escondido. No, está muy bien. Digo, eso es una reflexión que vos haces sobre las cosas, que no es exactamente lo que pasaba, pero está bien. Respetamos tu afición. Vale, tu ahora pensá que, lo que me llama la atención es qué es lo que te mueve a saltar a limpiar el nombre de Mañeto. ¿Es tu amor por Mañeto o tu odio por Néstor Kirchner? No importa. Te lo dejo para que lo pienses vos. Cualquiera de los dos sentimientos son legítimos y está bien que los expreses. Por supuesto, pero que sepa que los está expresando. Que no crea que está haciendo discursos de la humanidad. Está muy bien y agradecemos a todos los que se toman el enorme trabajo de llamar por teléfono y grabar y escucharnos. Así que muchísimas gracias a todos. Hablando de... Tenemos tanto para pasar. Hablando de política, medios y demás, hay una elección mañana en un club de fútbol, nada más y nada menos, que es el Club Atlético Boca Juniors, pero que parece que desató una discusión política que excede... ¿Están nacionalizando la elección? Excede los escalones de la Bombonera y ha tenido una repercusión muy fuerte, medios muy alineados, hay una intervención fuerte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que no solo apoya a un candidato, Daniel Angelici, sino que ha hecho spot televisivos, radiales, y ha salido en afiches llamando a votar por él. Hay incluso personal de los centros de gestión y participación, los CGP, en que están divididas la Ciudad de Buenos Aires, donde se está trabajando para llevar a votar. Y por el otro lado, se acusa a que el actual presidente Jorge Ameal está siendo manipulado por el gobierno nacional, cuando en realidad hay dirigentes vinculados al kirchnerismo que han participado del armado de la elección. Sin ir más lejos, el vicepresidente segundo Roberto Digón, reconocido militante peronista, y el propio Jorge Ameal es peronista y tiene un hijo que ahora vamos a ver vamos a escuchar en los audios. Por suerte, para evitar malos entendidos ni determinados subrayados intencionados, fueron invitados tanto Ameal como Angelici a un programa del periodismo independiente donde fueron sometidos a interrogatorios ambos dos. Sí, los dos muy rigurosos, vamos a ver cuál de ellos más. Estuvieron en A Dos Voces, el programa de Bonelli y Alfano, y fueron entrevistados ambos dos. Primero vamos a escuchar un poco de Angelici y después cómo es interrogado Ameal. No es bueno que la política nacional entre al club, porque Mauricio Macri fue el mejor presidente de la historia de Boca Juniors. La gente no lo ve como un político, lo ve como un presidente exitoso. Lo que pasa es que hoy el kirchnerismo, digamos, la política se mete, como usted dice, por ahí por el lado Ameal con el kirchnerismo, pero también Macri tiene un proyecto presidencial, le vendría bien que usted sea el presidente de Boca, ¿no? No sé en qué lo ayuda, porque a Macri cuando caminamos por la calle, yo soy amigo personal de él, la gente le pide volver a Boca, Mauricio, volver a Boca. Hablemos de Riquelme, usted era tesorero, estaba con la conducción que con el oficialismo, estaba con Ameal, se fue por Riquelme de Boca. ¿Qué haría si es elegido presidente con Riquelme? ¿Tiene que seguir? No me fui de Boca, yo sigo estando en la comisión directiva. Yo di un paso al costado a la tesorería por no estar de acuerdo, no con el contrato de Riquelme, yo nunca me opuse al contrato de Riquelme. Yo me oponía a firmar 4 años a un jugador que tenía 32 años, que salía de una operación y que le firmaba un contrato de 4 años atado en una moneda extranjera. Bueno, pero ¿qué haría ahora con Riquelme? Los mismos que con todos los más contratos, contrato está para respetarse. Lo único que pretendo como presidente del club es que se recupere, porque Román es el mejor jugador que tiene Boca. Nadie discute la calidad del jugador. Es un jugador distinto al fútbol argentino. Pero yo entendía que a los 32 años no se le puede firmar por 4 años. Cuando acá Jorge, este año, nosotros dijimos que él tenía que tener la oportunidad de elegir el técnico. Y él quiso elegir a Falcioni y nosotros lo acompañamos en la decisión en la comisión directiva. Y el sentido común nos indica que un técnico que sale campeón, como va a salir este, invicto, con tanto punto de ventaja, tiene que tener la posibilidad de seguir trabajando en el club, la oportunidad de dirigir la Copa Libertadores y el campeonato que viene. Ameal dijo que termina esta gestión con un fuerte superávit. ¿Cómo calificaría usted, que la conoció desde adentro, a esta gestión de Ameal? Sí. Las ventas de jugadores que hay que vender permanentemente, pero no ahora, en la época de Mauricio también, todos los clubes tienen que vender jugadores para equilibrar su presupuesto. Angelici, gracias por acompañarnos esta noche en A Dos Voces. Lo invito a escucharlo a Ameal. Parece que Angelici, no, la gestión que hace usted mucho no le gusta, ¿no? Ameal, ¿usted es de la Cámpora y lo apoya el kirchnerismo? No, o sea, ¿el gobierno quiere que usted salga campeón? No. ¿El que salga reelecto? ¿Descarta ese candidato del gobierno? Yo soy el candidato de la gente. Yo soy el candidato de la gente y la lista nuestra es una lista de unidad. ¿Y Angelici es candidato del macrismo? No, yo creo que Angelici es candidato de Angelici. Uh-huh. Si los votos no se transfieren. Ahora, Angelici... Me explico lo que le digo, ¿no? Sí. Usted dice que no, porque es amigo de Macri, va a ser la misma gestión de Macri, eso. No, que no se pueden transferir. La gente está acostumbrada a votar como siente, como piensa. Le digo porque Angelici dijo, Macri es el mejor presidente de la historia de Boca. Yo lo escuché, Daniel dijo de dos presidentes, de Mauricio Macri y de don Alberto J. Armando. Yo, todo el periodo de Mauricio Macri, estuve en la misma comisión directiva y presidí varios departamentos. Es decir, que usted no se presenta como un enemigo de Macri, no, digamos. No, quiere no, capitalizarlo, por la duda. No. Usted dice esto. Ahora, es evidente que hay gente del gobierno que quiere pierda más, porque la lectura, va a haber una lectura para el hincha de Boca, para los socios, y después el domingo o el lunes una lectura. Ganó Macri, perdió Macri. Ganó el kirchnerismo, usted lo sabe. O sea, hay gente del gobierno que o lo está usando en el buen término su candidatura para infligirle una derrota a Macri, que le ganó en la capital muy fuerte al kirchnerismo. El día 4 va a ganar Boca Juniors y seguramente va a ganar la lista que yo presido. ¿Sí? Y va a ganar Boca Juniors, no les quepa la menor duda. El sábado puede salir Boca campeón en el lobby del hotel, vio, porque juega San Lorenzo y Tigre. Y eso lo dicen que los beneficiaría a usted, porque ya el domingo empieza el comicio, ya es Boca campeón. Que es una manipulación también del gobierno. Por... No, bueno, a ver. Bueno, una acabada muestra de cómo se hacen los debates en el periodismo independiente, ¿no? Sí. Jorge Amor Ameal quiso entrar a la Cámpora, pero no lo dejaron por veterano. Claro. La agrupación juvenil La Cámpora, Jorge Ameal, no conozco la edad, pero deben rondar los 60 años y demás. Y sí tiene un hijo, en ese mismo reportaje lo aclaraba, que se llama Jorge Ameal, y sí, que tiene 30, 31 años y sí milita en La Cámpora. Pero es interesante cómo... Otra vez, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Otra vez, Macri, o lo que significa el macrismo, no es política en Boca. La política viene del lado del gobierno nacional. Y como si la política, por solo mencionarlo, fuera algo malo. Lo decíamos antes, se está politizando una elección. Y bueno, una elección sí, claro. No es lo único, pero es un momento culminante de las discusiones políticas, ¿no? Sí, igual convengamos en que esto es un... parte del paradigma liberal a nivel mundial. Uh-huh. Aparece la política, hay algo que está mal. Claro, se trata de administrar y de desconocer, hacer como que no existen los conflictos, esto sea de intereses o de posiciones ideológicas, ¿no? Pero pensemos alguna vez en un mundo donde no exista la política y donde todo sea regido por los... Tecnócratas. Por las vías naturales, es decir, por los que tienen la guita y el derpo, Y bueno, pensemos qué mundo sería ese, ¿no? Y es Europa, eso. Europa hoy. Donde... Europa hoy igual está tratando de resolverlo desde la política, sí, por ahora. Sí, pero en Italia destaca. No, el gobierno que se armó en Italia, por ejemplo, de los tecnócratas. Pero bueno, interesante también el tema del. Y vamos, tenemos un llamado más. Interesante también el planteo respecto de toda esta sainete que se armó con San Lorenzo Tigre y demás. Finalmente la AFA dispuso que jueguen hoy a las 5 de la tarde, pero desde el gobierno de la ciudad, que tiene alguna injerencia no en la apertura del estadio, dijeron que no lo van a abrir, con lo cual hoy estaríamos ante un papelón mayúsculo, que sea los equipos tanto de profesionales de Tigre y San Lorenzo concurriendo al estadio, gente concurriendo al estadio, y algún funcionario de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que el partido no se juega. ¿Vos decís que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impidiendo que Boca sea campeón el día de la elección? Sí, es decir, el macrismo está tratando de que Boca no salga campeón previo a la elección porque considera que eso sería una ventaja para la lista opositora. Es decir, la lista que dice que no hace política en Boca está haciendo uso del estado de la Ciudad de Buenos Aires para hacer política respecto de la elección. Bueno, curioso. No importa. Curioso. Los socios de Boca votaremos mañana, independientemente de si Boca sale campeón hoy o mañana. Mañana festejaremos el campeonato y esperemos que festejemos también que el macrismo no vuelve por Brance en 800. Yo deseo sinceramente que gane el más peor. tenemos un llamado más, Martín. Sí, buenas tardes, mi nombre es Pedro. ¿Sabes? Escuché recién a la maestra Ciruela, después otro hombre que no sé qué opinión ha vertido. Son todas nimiedades y recordamos que el partido peronista es el que más mártires ha dejado a nuestra patria, que han regado con su sangre, recordando los dos bombardeos atroces del 55, fusilamientos de 56. En el 55 han bombardeado y ametrallado dos trolebús y un micro donde iban niños, a ver al presidente. Entonces, por supuesto, al general Perón. La mayoría de los desaparecidos eran obreros y obreras peronistas. Han regado con su sangre nuestra patria y tienen con una pavada de cavar la fosa, que cavazo fosa, que el otro habla que es brillante, como el programa del Carro Verde. Y lo demás no vale, no vale, parece que estaría justificado. No se puede ser tan insensato o insensata. Gracias, Pedro. No sabemos de dónde sos, pero bien. Creo que ya nos ha hablado y si no me equivoco es de Citibel. Me parece que nos ha hablado en los últimos programas. Bueno, agradecemos también. Por supuesto. Evidentemente sí. La historia no está muerta, genera discusión y dispara ventanas insospechadas, ¿no? Sí, sí, de distintos lugares, hacia distintos lugares. Sí, ya nos vamos, don. Paciencia. Y creo que nunca... ¡Nos cagamos a tiro! Nunca mejor... la violencia... ¿Nos atrincheramos o nos vamos? Nunca mejor que el llamado de Pedro para poder decir, Pedro, cerrá que estamos todos. Claro, como decía el contra. Bueno, no, nos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir, nos está echando Rani a patada. Y el sábado que viene no es gimnasia, tenemos ahí una incerteza sobre si vamos a poder... O no hacer el programa, recordemos que el sábado que viene la presidenta de la Nación reasume en su segundo mandato, va a haber seguramente cadena nacional, así que iremos viendo sobre el transcurso nosotros de la semana. Venir, si podemos vamos a venir, si nos deja la presidenta, hacemos... Vamos a ver si... Si no nos quedamos mirando la tele. Dependerá de cuánto dura la ceremonia de reasunción. Martín Gómez en la operación técnica acá en Capital, Iván Acasa, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo allá. Juan Natale, Perla Damuri. Perla Damuri, habíamos dicho... Gustavo Tenaglia. No, sí, bueno, Gustavo Tenaglia sí, pero quién estaba en los controles ya nos olvidamos. Pero bueno, un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante desde La Plata. El sábado que viene, si la asunción de que la presidenta termina a tiempo, hacemos el programa. Adiós. Adiós. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós.